Un perro lazarillo o cualquier perro entrenado para guiar a los ciegos no puede distinguir una luz verde de una roja. Cuando conduce a su amo a través de la calle, observa el flujo del tráfico para saber cuándo puede cruzar con seguridad.